Sección cero de Pepita Jiménez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Lu G. Calderón. Pepita Jiménez, de Juan Valera. Introducción. El señor Deán de la Catedral de... muerto pocos años ha, dejó entre sus papeles un legajo que, rodando de unas manos en otras, ha venido a dar en las mías, sin que, por extraña fortuna, se haya perdido uno solo de los documentos de que constaba. El rótulo del legajo es la sentencia latina que me sirve de epígrafe, sin el nombre de mujer que yo le doy por título ahora. Y tal vez este rótulo haya contribuido a que los papeles se conserven, pues creyéndolos cosa de sermón o de teología, nadie se movió antes que yo a desatar el balduque ni a leer una sola página. Contiene el legajo tres partes. La primera dice «Cartas de mi sobrino», la segunda «Para Lipómenos» y la tercera «Epílogo, cartas de mi hermano». Todo ello está escrito de una misma letra, que se puede inferir fuese la del señor Deán. Y como el conjunto forma algo a modo de novela, si bien con poco o ningún enredo, yo imaginé en un principio que tal vez el señor Deán quiso ejercitar su ingenio componiéndola en algunos ratos de ocio. Pero, mirado el asunto con más detención y notando la natural sencillez del estilo, me inclino a creer ahora que no hay tal novela, sino que las cartas son copia de verdaderas cartas que el señor Deán rasgó, quemó o devolvió a sus dueños, y que la parte narrativa, designada con el título bíblico de «Para Lipómenos», es la sola obra del señor Deán, a fin de completar el cuadro con sucesos que las cartas no refieren. De cualquier modo que sea, confieso que no me ha cansado. Antes bien, me ha interesado casi la lectura de estos papeles. Y como en el día se publica todo, he decidido publicarlos también, sin más averiguaciones, mudando solo los nombres propios, para que, si viven los que con ellos se designan, no se vean en novela sin quererlo ni permitirlo. Las cartas que la primera parte contiene parecen escritas por un joven de pocos años, con algún conocimiento teórico, pero con ninguna práctica de las cosas del mundo, educado al lado del señor Deán, su tío, y en el seminario, y con gran fervor religioso y empeño decidido de ser sacerdote. A este joven llamaremos don Luis de Vargas. El mencionado manuscrito, fielmente trasladado a la estampa, es como sigue. Fin de la sección cero.